Proseguimos con novedades en lo que se refiere a actualidad local. Vamos a quedarnos con, en este caso, un apunte sobre obras que van a comenzar mañana. Hemos venido hablando de diferentes actuaciones dentro de lo que es el Plan Invierte. Una de ellas tiene como escenario la barriada Nueva Vega para la mejora y adecentamiento de viales. Vamos a conocer en concreto en qué consisten esos trabajos y además informar sobre todo, ¿no?, a las personas que transitan por la zona para que lo tengan en cuenta a partir de mañana. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable municipal de Vías y Obras, Manuel Ángel Chacón. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, dentro de lo que es el Plan Invierte y las distintas actuaciones, ¿no?, que se están desarrollando en nuestra localidad, mañana comenzaría ese proyecto en la Nueva Vega. ¿En qué consiste, Manuel Ángel? Pues efectivamente, Juan Carlos, es una nueva actuación de las 15 que teníamos previstas con el Plan Invierte. Esta se viene a sumar a las que ya están culminadas y otras que se están desarrollando ahora, como la mejora del Parque Rafael Alberti, como el perimetrado de la Ciudad Deportiva de Antonio Barbadillo, como la calle Pasadilla, que también está ya en su fase final, a la espera nada más que del asfaltado. Y esta última, hacíamos alusión, es la mejora de la pavimentación de la zona de Nueva Vega, concretamente la calle Paseo de las Costureras. Sí. Es una calle que así, venían reclamando los vecinos hace tiempo de que había que mejorar, que había que acondicionar, puesto que no mantenía la tipología, digamos, de la otra parte longitudinal de la calle. Es decir, había zonas que todavía se conservan con tierra, con alberos, zonas que al final lo que se estaban convirtiendo en lugares apetecibles para que los dueños de los perros los llevaran allí a hacer lo que no deben, ¿no? Aparte de otros usos, como que pasen más vehículos de la cuenta, más en una calle que es peatonal. Bueno, la idea, como te digo, es continuar la fisonomía que viene en la calle en el otro extremo, darle continuidad. Se va a hacer la zona que está pegada a las viviendas un hormigón impreso, se van a hacer jardineras, después se colocarán bancos también para poderlo, para poner en valor la zona peatonal, ¿no?, y poderse sentar y descansar los vecinos por allí. Sí. Y además una zona central que vendrá posteriormente, que será, vamos, la sembrado con árboles. Con ello se pretende, además de darle sombra y zona verde a lo que ya debería ser verde, también imposibilitar el libre tránsito de vehículos por la zona. Pues son actuaciones que, como decimos, comienzan por tanto mañana, y el llamamiento sobre todo, ¿no?, para los vecinos y viandantes, ¿no?, personas que transiten en la zona, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Eso es, como siempre, bueno, por adelantado pedir disculpas ya de las molestias que se van a ocasionar, como toda obra que se ejecuta ocasiona molestias, y bueno, y ya, como os digo siempre, ¿no?, antes vaya por delante las disculpas por la obra y solicitar la máxima colaboración posible de todos los usuarios de la zona. Están previstas 6 semanas de trabajo. Como siempre, vamos a intentar reducirla todo lo que se pueda, pero la calendarización dice que vamos a tardar unas 6 semanas en culminar los trabajos. Esperemos que estén antes de esa fecha y, bueno, intentando molestar lo menos posible siempre. Así que, por tanto, el periodo de ejecución previsto en torno a 6 semanas. Ahora, esto supone también, bueno, que depende de si se producen muchas lluvias o no en este periodo y de otra serie de condicionantes, pero en principio 6 semanas. Efectivamente, eso es lo previsto. En un mes y medio que esté terminada la obra. Así que para finales de marzo, inicios de abril. Y no irnos mucho más allá. Bueno, pues esto en torno, ya decimos, a la mejora y adecentamiento del vial de esa calle, el Paseo de las Costureras, que, bueno, pues como decimos, es una petición, ¿no?, de los vecinos, y que viene a completar otra serie de mejoras, porque ahora mismo, si hablamos del Plan Invierte, lo cierto es que se están culminando desde actuaciones deportivas hasta otra serie de mejoras, como comentabas, en el Parque Rafael Alberti. Está ahí la calle Pasadilla ya prácticamente finalizada. Bueno, todo ello dentro de lo que es este programa, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, ya lo he comentado alguna que otra vez, eran 250.000 euros. Y la idea era estirarlo todo lo que pudiera hacer para que el impacto fuese mayor sobre nuestro municipio y que, bueno, las mejoras repercutieran en la mayor parte de sitios disponibles. Y como tú bien dices, fundamentalmente por agruparla de alguna manera, son zonas de uso deportivo y zonas de esparcimiento y disfrute de los vecinos, como son las plazas. Es decir, la parte de Alberti hubo una mejora sustancial con el equipamiento de los nuevos juegos, el nuevo pavimentado. Ahora se está haciendo el graderío, también se está haciendo la comunicación y el acceso lateral, la ampliación de los accesos también, la ampliación del pabellón polideportivo, los aseos en la zona deportiva, el perimetrado del barbadillo. Y en otro grupo que podríamos decir de obra son temas de agua, por un lado, la zona de el saneamiento en la calle Pasadilla, va a mejorar también el pavimentado cuando se termina la obra. Todo ya vendrá pavimentado de manera uniforme hasta la calle Azorín, dándole continuidad también a la zona de curtidores, que ya también se terminan las obras a expensas de poder de demoler el centro de formación. Y la otra de agua que va a quedar pendiente, que es la mejora de abastecimiento en la zona de la ladera, que será la siguiente obra casi seguro que podamos acometer. Por cierto que, sigue avanzando, ¿no? Lo que es la obra en la calle Pasadilla, que iba además dentro de ese entorno, ¿no? De calle Curtidores, y ahí también parece que puede haber nuevos pasos con ya el definitivo traslado de lo que es el centro de transformación, ¿no? De Curtidores. Eso es, ahí tú sabes que no me gusta la fecha, porque a veces decimos una fecha, un día, una hora, pasa todo lo que tenga que pasar para que no se cumpla. Así que parece ser, pues eso nos dicen de Endesa, y así se ha comunicado a todo el mundo, que ya es definitivo que mañana se hará el corte del suministro para retirar las conexiones y meterlas en el nuevo centro de transformación, y ya a partir de ahí, bueno, pues que sacarán todo el entramado, el entripado que tenga este centro de transformación, tendrán que venir los gestores de residuos autorizados, retirar todo lo que haya dentro y proceder a la extinción por fin, y bueno, y despejar una zona que se debe convertir en una zona troncal para la circulación de Dublín, que tanto rodada como peatonal. Pues con todas esas reservas que, por supuesto, no, dada la experiencia, ¿no?, de las comunicaciones por parte de Endesa en últimas ocasiones, nosotros que también estamos señalando ese aviso, ya decimos, con todas las reservas, pero es lo que en principio apunta Endesa para esas calles que hemos comentado, el corte de suministro, la jornada de mañana martes. Bueno, pues nos vamos a quedar en este punto, insistiendo con lo primero que comenzamos, ¿no? El aviso para vecinos, toda la persona que transite por esa zona. Que recuerde que mañana comienzan las obras en la calle, en el Paseo de las Costureras, y que se prolongarán durante 6 semanas. Pues Manuel Ángel, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, nada más, daros las gracias como siempre por vuestra labor de servicio público. Pues gracias, por supuesto, también a Manuel Ángel Chacón por la información que nos hace llegar. Gracias, buenos días. Buenos días.